Yeah. Estoy dedicado para ti, papá. Para ti que hace tiempo que no te veo. Que a pesar de que no hemos vivido juntos, no hemos compartido lo suficiente juntos, siempre estás ahí para mí. Gracias. Gracias por ser mi padre. Desde hace tiempo que buscaba las palabras para escribirte, y es que hay tantas cosas que hace mucho quiero decirte. Y confieso que hay momentos en los que de ti me olvido, pero luego me cae el daime y te llamo afligido. Y es que hoy prácticamente solo te veo en recuerdo. Nuestra vida nos separan, lleno en caminos opuestos. Cada vez te alejas más, cada vez me acerco menos. La distancia y el trabajo nos roban momentos buenos. El ser adulto me hace extrañarte como tú no imaginas. Quisiera devolver el tiempo unos años atrás, regresar a esas tardes mágicas de domingo y fútbol, ver tu sonrisa al anotar como un destello de sol. Y hoy es terrible sentir que estoy desperdiciando el tiempo y que tu partido se acabe y yo me pierdo en el entretiempo. Cada vez te alejas más, cada vez me acerco menos, que tu vida va en descenso y tal vez ya no tenga frenos. Y hoy por eso estoy aquí e intento demostrar mi amor, porque de todos los padres tienes el premio al mejor. Tú siempre tan luchador, tan humilde y soñador, y el que no sea un delincuente es un punto a tu favor. Porque a pesar de todo, tu calor no me faltó, tus regaños y consejos, semilla que en mí creció. Hiciste lo que pudiste en hacerme alguien de bien. Las veces que me corregiste, eso se agradece también. Sé que quisiste darme todo, pero entiendo que no pudiste. Pero qué importa, si lo más importante ya me lo diste. Tu cariño, amor, rigor, interés y preocupación, lo más valioso que me ha dado y que guardo en mi corazón. Y perdóname, sé que no he sido un hijo estupendo por no gustarte mis tatuajes, mis aritos y mi atuendo. Pero tú como buen padre apoyas cada decisión, y por mucho que te falle, siempre me das tu perdón. Y aunque muchas veces seamos tan inexpresivos para escribir estas letras, tengo un millón de motivos, porque gracias a ti conozco el amor de madre. Y si mil veces naciera, mil veces tú serías mi padre. Te elegiría sin pensarlo, tú eres mi más grande orgullo. Y sé bien que para ti, padre, yo soy el tuyo. Tu sacrificio conmigo, te aseguro, no ha sido en vano. Por eso quiero que sepas hoy lo mucho que te amo. Tuvimos nuestras diferencias y yo dije cosas que hoy son un cargo de conciencia y me pesan más. Hoy que siento tu ausencia, pero es difícil cambiarle a la vida su secuencia. A veces siento la tristeza en tu voz cuando me llamas, y de tomar el primer bus a donde estés me entran ganas. Quisiera que nuestra vida juntos sean más cotidianas, que aparte de padre e hijo tengamos relación de pana. Porque he querido que me escuches cuando estoy desesperado, cuando estoy feliz, cuando estoy destrozado, cuando he conseguido éxito, cuando he fracasado. Recuperar momentos que la vida nos ha robado, pero supongo que si es la vida, cada cosa en su lugar, y por alguna razón las cosas así tuvieron que pasar. Solo espero que algún día juntos volvamos a estar, y que estés ahí cuando te quiera abrazar, que la manecilla del reloj no dejen recuperar el tiempo perdido, y que cada pasatiempo lo disfrute estando contigo. Que los errores cometidos se queden en el olvido, que Dios me deje disfrutarte, es lo único que pido. Soy tus latidos, tú eres mi roca fuerte. Como hijo me siento orgulloso de tenerte. Te quiero tal cual eres, espero pronto poder verte antes que nos abrace el cruel manto de la muerte.